Bienvenidos a La Melodía Está en Tu Alma, un programa sobre Gina María Hidalgo, producido y conducido por Mario Volante. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos una vez más en Arinfo, comenzando un nuevo programa de La Melodía Es en Tu Alma. Acá, para poner en el aire música de Gina María Hidalgo, recorriendo su discografía. Acabamos de comenzar, digamos, hace un par de semanas, el recorrido desde los discos más antiguos de Gina María Hidalgo, y seguiremos recorriéndolos secuencialmente de los discos más antiguos hasta llegar a los discos más nuevos de esta artista. Vamos a continuar en el programa de hoy con el disco de las canciones que canta Gina María, que es el más antiguo de ella, es el del año 1963. Es un disco mayoritariamente con versiones en castellano de obras procedentes de Estados Unidos, de Europa. Y vamos a poner en el aire a continuación un tema que continúa la discografía que habíamos empezado a difundir la semana pasada, que es Ronda de Ensueño, que es un vals. La música de este tema es de Josef Ivanovici y la letra es de Raúl Capablanca. Vamos a leer la letra de este tema. Amor, dulce amor, que hoy evoco en un vals, primera ilusión que no vuelve jamás. Amor, dulce amor, yo no sé dónde estás, tal vez junto a Dios, recordando aquel vals. Ronda de ensueño que me habla de ti, sueño lejano de mi juventud. Amor primero que aún vives en mí, porque este vals eres tú. Como una imagen borrosa de ayer, vuelvo en la noche tu piano a escuchar. Es la nostalgia que invade mi ser con las notas de aquel vals. A continuación, ponemos en el aire Ronda de Ensueño. Primero que aún vi. Continuamos en este programa, La Melodía es en tu alma. Estamos disfrutando de hermosas versiones muy antiguas, ya tienen décadas, son más o menos, podemos decir que este disco tiene 45 años. Son versiones muy hermosas en castellano. Este vals creo que es en que está originalmente compuesto en castellano, debido a que la autoría pertenece a una persona de origen español. Y a continuación vamos a hablar del próximo tema, que se llama Cuando tú me olvides. Es una canción tipo bolero. Se dice que, investigando un poco sobre Cuando tú me olvides, uno de los primeros boleros argentinos, cuya autora es Maruja Pacheco Huargo. Este tema que realmente, como la mayoría de los temas que estamos transmitiendo en el programa de hoy, no es conocido, no llega hasta nuestros tiempos, no ha llegado la difusión de estos temas hasta nuestros tiempos. Vamos a leerle la letra, dice así: cuando tú me olvides, la voz silenciosa de mi corazón buscará en las sombras el eco distante que muera en tu adiós. Cuando tú me olvides, llorará una estrella y en la lejanía plegará sus alas mi desolación. Cuando tú me olvides, cruzando los mares de mi soledad, vive repitiendo a las sombras y al viento, no me quiere más. Cuando tú me olvides, no tendrán mis noches más ronda de ensueños en su despertar. A través del tiempo, cuando tú me olvides, silenciosamente vivirás en mí, porque en la penumbra de mis pensamientos, todos los recuerdos me hablarán de ti. Como decíamos, es uno de los primeros boleros de autoría de un argentino, y vamos a pasar a continuación la interpretación que dio Gina María Hidalgo en su disco del año 1963 de este bolero canción Cuando tú me olvides. Thank you. continuamos en este programa que es dado en llamar La Melodía es en tu alma. Melodía, alma. Alma como sinónimo de ser, de vida, de aliento. Y la melodía, la música, la belleza artística de un cantante interpretando hermosas versiones de innumerables temas que surgen en la tradición occidental sobre distintas temáticas que están unificadas en general a través del amor. El próximo tema es un tema sí bastante conocido, no como los dos anteriores, que realmente yo no los conocía, realmente han tenido muy poca difusión en las últimas décadas, han quedado para en la historia de la discografía de Gina María y quizás también en la historia de lo que es la música, en el primer caso un vals, en el segundo caso un bolero. La Paloma sí es muy conocido, es un tema mundialmente conocido, cuyo autor es Sebastián Iradier y la compuso ni más ni menos que en el año 1863. La Paloma es una canción popular que ha sido producida y reinterpretada en diversas culturas, escenarios, arreglos y grabaciones durante los últimos 140 años. La canción fue compuesta y escrita por el compositor español Sebastián Iradier, después de que visitó Cuba en el año 1861. Iradier pudo haber compuesto La Paloma en torno aproximadamente a 1863, solo 2 años antes de morir en España en el anonimato, sin saber de la popularidad que tendría su canción. La Paloma es una habanera, y la influencia de la habanera cubana local da a la canción su ritmo característico y distintivo. Muy pronto La Paloma se hizo popular en México y pronto se extendió en todo el mundo. En muchos lugares, incluyendo Afganistán, España, México, Hawái, Filipinas, Alemania, Rumania, en las que obtuvo la condición de cuasi canción popular. En un estado indio que fue ocupado por los portugueses hacia 1961, se llama Goa, esta canción obtuvo una condición muy particular, la de ser casi una canción popular de dicho estado indio. Con los años la popularidad de La Paloma ha crecido y disminuido periódicamente, pero nunca ha desaparecido. Se la puede considerar como uno de los primeros hits populares y ha atraído a artistas de diversos géneros musicales, como Gina María Hidalgo. A continuación entonces la interpretación, la versión que hace Gina María Hidalgo de La Paloma en La Melodía es en tu alma. Thank you. hermosísima versión de La Paloma, acabamos de escuchar, interpretada por Gina María Hidalgo, y vamos acercándonos hacia el final del álbum Las Canciones que Canta Gina María. Nos restan dos temas. El siguiente también es un tango, una canción muy conocida, que es Caminito. El músico boquense Juan de Dios Filiberto se inspiró en este sendero para escribir la música del tango Caminito, pero su letra, escrita por el poeta mendocino Gabino Coria Peñalosa, hace referencia a un sendero de la localidad de Olta, provincia de La Rioja, en el que Peñalosa tenía una novia. En una reunión programada en una confitería de la calle Florida al 300, oportunidad en que Filiberto le dijo a Coria Peñalosa que tenía un tango, inspirado en sus caminatas por un sendero de la boca, mientras se dirigía a la Vuelta de Rocha, y luego de tararear varios compases, le pidió a un amigo, a su amigo, que compusiera los versos. Gabino le contestó que tenía unos versos inspirados en un amor juvenil en Olta y se los recitó. Filiberto consideró que era necesaria una modificación, pero el poeta no lo consintió, entonces el músico realizó una adaptación a la música, y esa tarde de 1926, en la calle Florida al 300, nació Caminito. Vamos a decir unas palabras más acerca de Caminito, que es una calle museo y un pasaje tradicional de gran valor cultural y turístico, ubicado en el barrio de La Boca de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El lugar adquirió significado cultural debido a que inspiró la música del famoso tango Caminito, compuesta por Juan de Dios Filiberto en música y por Gabino Coria Peñalosa en letra. Por el contrario, la letra del conocido tango, escrita por Gabino Coria Peñalosa, está inspirada en un sendero de la localidad de Olta, en la provincia de La Rioja. Por esta razón, y en homenaje a Coria Peñalosa, en 1971, una calle de la localidad de Chilecito recibió también el nombre de Caminito. A continuación, el tan conocido tango Caminito, aquí en La Melodía en Tu Alma. Continuamos en La Melodía en Tu Alma y nos acercamos al último tema de Las Canciones que Canta Gina María. Hoy vamos a tenerles adelanto variedad de discografía, o sea, estamos finalizando los temas que componen el álbum del año 1963, de las canciones que canta Gina María. A continuación, después vamos a tener un disco simple del cual vamos a hablar en un ratito, y después, si nos queda tiempo, que probablemente sea así, vamos a poner en el aire dos temas más contemporáneos, conocidos, de Gina María Hidalgo. Lo que les puedo decir es que el tema que vamos a poner a continuación es un tema popularizado por Nat King Cole. No puedo obtener más información, pude escuchar la versión en inglés, interpretada por Nat King Cole, de Cherry, Te Quiero, Cherry, I Love You. Es una versión muy hermosa la que hace Nat King Cole, este tema, un tema muy romántico, muy dulce, muy bonito. Y Gina María, en una versión totalmente desconocida para nosotros, hizo una versión en castellano, o sea, alguien de que no tenemos la referencia tradujo los versos o hizo la adaptación, la versión en castellano de Cherry, I Love You, y resultó Cherry, Te Quiero. En mi opinión es una linda versión, quizás no se destaque como otras versiones en castellano que hemos escuchado en los últimos programas de Gina María, pero bueno, vale la pena el testimonio de esta versión en castellano, incluso desconocido, de Nat King Cole, Cherry, I Love You. En este caso, Cherry, Te Quiero, en La Melodía en Tu Alma, último tema del álbum que estamos difundiendo hoy, de las canciones que canta Gina María. Y Bueno, acabamos de escuchar Sherry Te Quiero, la versión en castellano de la obra que popularizó, o por lo menos interpretó, Nat King Cole. La verdad, sinceramente, no sé si la popularizó Nat King Cole. Pude encontrar la referencia de esta obra interpretada por él, y de la cual seguramente habrán tomado esa interpretación y esa obra para armar la versión en castellano. A continuación, cumpliéndose la mitad del programa, vamos a poner a continuación en el aire un disco simple que saliera seguramente a fines de los 60, comienzos de los 70, por el sello Microfón. La verdad no tengo la referencia de lo que es el año exacto de publicación de este disco simple. Está compuesto por 4 canciones, eran 2 por cada lado. Una de ellas es Castillos de Madera, una polca de Acho Manzi y Roberto Palmer, que formó parte del álbum Amar Amando, un disco que fue editado en los años 74-75. O sea que muy probablemente podamos decir que en los primeros años de la década de 70 haya Gina María grabado este disco simple llamado Gina María Canta Misiones, que tiene básicamente obras en las cuales ha intervenido uno de los creadores que compuso canciones para Gina María, Acho Manzi. Y también por otro lado Roberto Palmer, otra de las personas que participó activamente en la creación de obras para la interpretación de Gina María Hidalgo. Gina María Canta Misiones es un disco simple que hace honor a su nombre. Obviamente lo que hace Gina María es incursionar en esta recorrida que estamos haciendo por primera vez en el folclore, dentro de lo que es su trayecto como artista, como cantante, y lo hace dedicando sendas obras a lo que es la música folclórica de Misiones. La primera obra que vamos a poner en el aire es una galopa de Acho Manzi que se llama Camino al Iguazú, y la segunda obra, con continuidad total podemos decir, es una polca cuya autoría les pertenece a Acho Manzi y Roberto Palmer, que es justamente Castillo de Madera, que difundiéramos en oportunidad de poner en el aire el álbum Amar Amando, que fue el primer álbum con el cual arrancamos este ciclo de programas dedicados a la música y a la voz de Gina María Hidalgo. Entonces, a continuación, continuados uno tras otro, Camino al Iguazú y Castillos de Madera. San Ignacio, Puerto Rico, Monte Carlo, El Dorado, Esperanza, Puerto Iguazú. El camino se ha quedado solitario y la selva se ha cerrado contra el cielo azul. Por un túnel de hoja verde se estremece el visitante cuando llega al manto de Tul. Gotas de aguas transparentes que desprenden las rugientes cataratas del Iguazú. Que arremete contra el agua y en el fondo va a estallar. Ruge, ruge el río, cae del más allá. Crece el arco iris en el cielo y bramido y centelleo no terminarán jamás. San Ignacio, Puerto Rico, Monte Carlo, El Dorado, Puerto Iguazú. El camino se ha quedado solitario y la selva se ha cerrado contra el cielo azul. Por un túnel de hojas verdes se estremece el visitante cuando llega al manto de Tul. Gotas de aguas transparentes se desprenden las rugientes cataratas del Iguazú. Vete contra el agua y en el fondo va a estallar. Ruge, ruge el río, cae del más allá. Crece el arco iris en el cielo y bramido y centelleo no terminarán jamás. prisionera, está enredada la historia guaraní. Los montes son castillos de madera, donde viven prisioneras las tumbas de tapuí. Adentro está la lucha en la frontera, con arcos rotos en tanto embolleré. Y piedras engarzadas en madera, producciones misioneras que cuida el yaguareté. A continuación vamos a poner al aire los otros dos temas que componen el disco simple. Uno de ellos es Somos un mismo puerto. Es una canción guaraña muy hermosa. Si se puede prestar la atención a la letra, también es muy bonita. Es un tema muy romántico. También de la autoría de Acho Manzi y Roberto Palmer. Y finalmente cierra el disco simple del lado B, Monte Virgen, ¿dónde estás?, de Acho Manzi. Hay constantes referencias y, obviamente, directas referencias a Misiones. En el primer tema, Camino al Iguazú, obviamente estamos, si prestamos atención a la letra, haciendo referencia a las cataratas del Iguazú, en una galopa, en un ritmo de galopa. Castillos de Madera está basado en las poblaciones indígenas que habitaban la provincia de Misiones. Somos un mismo puerto, también vamos a encontrar referencia a la provincia de Misiones, y podemos decir que es un tema más romántico, pero en el cual no se deja de tener esa referencia a modo de añoranza de lo que es la zona misionera del nordeste de la Argentina. Entonces, a continuación ponemos en el aire los dos temas con los que se cierra el disco simple, Somos un mismo puerto y Monte Virgen, ¿dónde estás? Paisaje, te vuelvo a tener, murmullo, te veo rodar en una miniatura de verde del monte, me brotan las ojeras del jacarandá. tus ojos, picada y final. Me robas los arroyos, me arrancas los montes, me encierras en tu pelo, me lames la sal, ululan los lamentos del aire y del viento. Somos un mismo puerto, principio y final. Tu andar, tu tierra, te llevo pegada. Tengo tus olores, tus puertas, tus nidos. Te vuelvo a mirar. Salgo de tu monte, machete y machete. Tengo tus amores, tu furia, tu gente. Te vuelvo a tener, murmullo, te veo rodar en una miniatura de verde del monte. Me brotan las ojeras del jacarandá. Tu del sol, tus ojos, picada y final. Me robas los arroyos, me arrancas los montes, me encierras en tu pelo, me lames la sal, pululan los lamentos. Somos un mismo puerto, principio y final. Tanto andar tu tierra, te llevo pegada. Tengo tus olores, tus puentes, tus nidos. Te vuelvo a mirar. Salgo de tu monte, machete y machete. Tus amores, tu furia, tu gente. Tengo tu cantar. Somos un mismo cuerpo, principio y Mensú, el tiempo de Capanga, y entraba el monte Continuamos en La Melodía es en tu Alma y vamos a ir entrando en el tramo final de este programa del día de hoy. Hemos recorrido los temas finales que componen las canciones que cantan Gina María del año 1963. Este disco simple, tan hermoso. Gina María canta Misiones con temas muy pocos conocidos. Realmente fueron parte, digamos, del legado del folclore argentino a nosotros. Las personas que investigamos un poco más allá de lo que es lo tradicional, lo más conocido, aquello que se escucha una y mil veces y que se suele cantar una y mil veces, realmente investigando un poco en el folclore nacional podemos realmente encontrar obras bellísimas interpretadas por artistas realmente destacados. No, ni siquiera tenemos que bucear en lo que no, por ahí no trascendió, que eso es realmente difícil de hallar. Yo, recorriendo las posibilidades que nos da internet de encontrar obras que comparten otros amantes del folclore, di con este disco simple de Gina María Canta Misiones, entre otros discos como por ejemplo Daniel Toro, obras muy hermosas, muy poco conocidas de folcloristas como Daniel Toro, y mismo podríamos decir incluso de Mercedes Sosa. Hay unos discos de su etapa inicial, cuando ella comenzó su carrera solista allá en los comienzos de los 60, son discos hermosísimos, con obras realmente con una belleza estética y artística en la interpretación y la misma creación que está detrás de esa obra. Lo mismo pasa acá con Gina María Canta a Misiones. Realmente es un disco, una joyita que hay que explorar bastante para poder dar con ella, pero que está al alcance de todos nosotros, los que nos gusta de alguna manera el folclore y los que nos gusta también aquel material que por ahí no es tan masivo, que no ha llegado tan masivamente al público y que no necesariamente por ese motivo sea malo, que sea material de mala calidad o obras que no puedan disfrutarse. Es más, se puede disfrutar muchísimo de obras del folclore que pasaron realmente desapercibidas por la historia del folclore. Y bueno, ahora vamos a justamente pasar un tema que tiene todo lo contrario de lo que estamos diciendo, que es Alfonsina y el Mar. O sea, saliendo un poquito de la secuencia discográfica de Gina María, nos vamos a dar un gusto y vamos a pasar a Alfonsina y el Mar. Pero antes vamos a leer unas palabras, poco para refrescar la historia de Alfonsina y el Mar, que podemos decir que es una samba compuesta por los argentinos Ariel Ramírez y Félix Luna, publicada por primera vez en el disco de Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, del año 1969. La canción es un homenaje a la poetisa de la misma nacionalidad argentina, Alfonsina Storni, que se suicidó en el año 1938 en Mar del Plata, saltando al agua desde una escollera, aunque según la canción se internó lentamente en el mar. Aunque Ariel Ramírez no conoció directamente a la poetisa, esta fue alumna del padre de Ariel, Zenón Ramírez, que transmitió a su hijo el drama de Alfonsina Storni. Impresionado por estos recuerdos y por las poesías de Alfonsina que le trajo Félix Luna, Ariel Ramírez compuso la música y Félix Luna aportó después la letra. Es una canción muy popular en todo el mundo hispanoparlante que ha sido interpretada por varios cantantes de renombre, entre los que se destacan la cantora Mercedes Sosa, el tenor Alfredo Kraus, la peruana Tania Libertad, Gina María Hidalgo, como no podía ser de otra manera, Antonio Machín, la griega Nana Muscuri, la portuguesa Cristina Branco o los españoles Pasión Vega, acompañada del tenor José Carrera y Paloma San Basilio. Otros de los que también han interpretado este célebre tema son Manuel Mijares, Miguel Bosé, Vicente Fernández, Lucho Gatica, Shakira, Dani Rivera, Andrés Calamaro, Chabuca Granda, Luis Salinas Gema y el maestro Jesús Sevillano. Ahora, a continuación, vamos a poner en el aire entonces Alfonsina y el Mar, interpretada por Gina María Hidalgo. Por pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, vestida. ¿Qué tal? Bueno, se acerca el final del programa, no nos queda mucho para decir, seguiremos recorriendo la discografía de Gina María Hidalgo en los próximos programas de La Melodía en tu Alma. Nos vamos despidiendo entonces con las voces de Los Pájaros de Hiroshima, una versión muy especial, muy particular, grabada en el año 1989, es una versión totalmente distinta a la que eventualmente se conoce de Gina María, de Horacio Guaraní y Manuel Serrano Pérez. Entonces nos despedimos del programa hasta la próxima semana con las voces de Los Pájaros de Hiroshima.